Las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, es una alegría estar nuevamente en vuestros hogares, como todos los días hasta ahora, para seguir estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que aquejan a los seres humanos. Enfermedades que ya deberían haber desaparecido, pero siguen en nuestro tiempo. Enfermedades hace 3.000, 4.000 años, seguimos con lo mismo. Por ejemplo, la osteoporosis ya no debería existir en los seres humanos, pero lamentablemente está aumentando, y más cantidad todavía. Lo que es la caries dentales no deberían de padecer nuestros niños, ni los adultos, pero sigue, ¿no? Enfermedades con la diabetes, pues no deberíamos de padecer, pero está en aumento. Y así cantidad de enfermedades. Y el cáncer, cómo se está llevando a nuestros seres queridos en cantidad en el mundo entero. Problemas del corazón. Qué tremendo. Todo porque, así de simple, el ser humano no respeta su cuerpo. No respeta las leyes que gobiernan su cuerpo. Y lo peor, desconocen cuáles son esas leyes. Pero sí, sabemos. Use computadoras, radios, autos, etcétera, ¿no? ¿Por qué no nos tomamos la molestia, por así decirlo, al menos media horita diaria y empezamos a estudiar nuestro cuerpo? Cosa que con conocimiento de causa sepas alimentarte, porque la segunda causa es que nos alimentamos mal. Literalmente nos alimentamos mal, muy mal. Cuando tú compras un auto o compras alguna máquina, algún artefacto, pues te dicen, ¿sabe, señor? Esta máquina funciona con 120 de energía eléctrica, ¿no? Watts. Y pues aquí en Perú es de 240, 220 creo. ¿Y cómo hacemos? No, acá está su transformador, señor. Ya viene todo incluido, así que no te preocupes. Entonces conectas el transformador a la corriente general y ya pues tu máquina funciona. Y de repente alguien desconoce y conecta directo tu máquina a 220. ¿Qué pasa con tu máquina? Se va a quemar, pues. Ese es el cuerpo humano. El cuerpo humano, cuando fue creado, bueno, hablo para los que creen en Dios y para los que no, a los ateos, disculpen, pero bueno, cada uno con lo que crea, ¿no? Hablamos a los que creen en Dios. Cuando Dios crea al hombre, le dio su manual de vida. Sí, le dio un manual. Así como cuando tú compras algún artefacto o algo, ¿no? Siempre te dan un manual. Y caballero, tiene que respetar ese manual, si no, tu máquina que tanto te costó, se te va a malograr, pues. ¿Y cómo lo cuidan, eh? ¿Cómo lo cuidan? Pero al ser humano le dio Dios, el Creador, su manual. Y ahí te ha escrito todo para su parte física, mental, espiritual y material, para tener plata. Ahí está escrito. Pero el ser humano ha dejado ese manual y prácticamente se ha inventado su propio manual. Uno, para empezar, el alimento. En ese manual Dios le dice, hijo, aquí está tu alimento. Vas a comer frutas y semillas. Ese va a ser tu alimento. Y las plantas del campo serán para los animales. No, vegetarianos eran los animales. El ser humano no, era frugívoro. No, la máxima expresión de una planta, frutas y semillas. Ahí está escrito, Génesis 1, 28, 29. Y el ser humano, conforme pasaron los años, dijo, no, está grave, puras frutas y semillas voy a vivir. No, no. Empezó a matar a los animales a quienes él debía de cuidar, no matar. Pero esto sucedió ya cuando el hombre decidió pisotear el mandato de Dios, decidió desobedecer a su creador. Como lo desobedeció, bueno, ya el hombre es ahora Dios. Se cree Dios, hace y deshace. Y ahí está el resultado en la cual estamos viviendo. Ahí está el resultado en la cual estamos viviendo. En vez de frutas y semillas, no, quiero un bistec, un lomo, un cabrito, no sé, un seco de cabrito, un chancho al palo y tantos nombres que tienen al pobre animal que le han hecho de todo, ¿no? Anticuchos, bofes, rachis, choncholíes, pobre animal, de todo comen del animal. Entonces ahí está el resultado. Entonces está ingresando cosas antinaturales a su cuerpo y el resultado lo tenemos. El resultado lo tenemos. Justamente en ese mundo de desobediencia, Dios escoge a un pueblo, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo. Pudo haber escogido a cualquier otro, sino que escogió al pueblo hebreo. Porque en ella venía el linaje de Adán, su linaje venía en ese pueblo. Y lo escoge, dice, para que seas la luz. Cuando hablamos de Abraham, por ejemplo, tú vas a ser padre de muchedumbres, ¿no? Pero mi esposa ya tiene 90 años, yo tengo 100 años, ¿cómo es la cosa? Ya pues, para Dios no es imposible, tu esposa va a tener un hijo. Y ahí nace, pues. Agarra la arena del mar, Liz. No, ahí en la arena, en el desierto. Agarra, Liz. Ponla en tu puño, Liz. Y agarró buena cantidad y le dice, cuenta. Señor, te estás bromeando. Le dice, ¿cómo vas a contar tú esto? Así serán tus hijos. En la noche, una noche totalmente estrellada. Mira el cielo, Liz. Qué lindo, señor, Liz. Cuenta, Liz. Está grave, señor. Le dice, ¿cómo vas a contar? Así será tu descendencia. ¿Ya? Y los judíos se tomaron a pecho y dicen, nosotros somos de la ascendencia de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Cuando Dios, en la mentalidad de Dios, era toda la raza humana. Y en esos tiempos te entiendo. Cuando Israel sale de Egipto y para tomar Canaán, pues tenían que luchar, tenían que pelear por ese territorio. Y habían pueblos que lo desaparecieron, el mandato de Dios. Ahí está escrito, lea el Nuevo Testamento. no dejes nada para que después no se vayan a vengar. Y destruían pueblos, desaparecían pueblos. Y eso mismo están haciendo ahora con Palestina. Ni más ni menos. ¿Ya? Pero este pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el año 70 dejó de ser su pueblo. Sí, el pueblo judío. No es el pueblo de Dios. Te hablo proféticamente y bíblicamente. Daniel 8:14. Lean, ya no es su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todos aquellos que acepten al divino Cordero Hijo de Dios. Así de simple. Pero estos señores siguen tercos diciendo, no, somos el pueblo de Dios, por lo tanto, como pueblo de Dios, vendrá el Mesías, ¿no? Están esperando al Mesías, cuando vino el Mesías y lo mataron. Es tremendo. En ese mundo nos estamos moviendo. Un mundo de problemas, guerras, enfermedades, pestes y todo que estamos viviendo. Y aquí en Radio Cielo, pues vamos a tratar un tema, una enfermedad llamada osteoporosis. ¿Por qué nuestro cuerpo se descalcifica, ¿no? Descalcificación de los huesos, ¿a qué se debe? ¿Es por falta de nutrición? No. Desde el más humilde hierbita, por así decirlo, está provisto de calcio. Por ejemplo, el orégano, ¿qué cantidad de calcio? El perejil, ¿qué cantidad de calcio? El guacatay, ¿qué cantidad de calcio? En realidad no es por falta de calcio. Veremos en el estudio. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Citrasoy. La soya está como materia prima, que es una proteína de origen vegetal que contiene fibra, vitaminas y minerales. Y de ella pues se extrae el Citrasoy. Ayuda en los trastornos de la menopausia, menstruación por presentar isoflavonas, un tipo de fitoestrógenos. Los alimentos a base de soya son usados tradicionalmente para pacientes obesos y diabéticos, debido a que presentan un bajo índice glicémico. El citrato tricálcico tetrahidrato, complemento nutricional que ayuda a aportar calcio para los huesos. Esto contiene el Citrasoy de Laboratorios Lusalf. Excelente producto indicado especialmente para prevenir la osteoporosis y para tratar la osteoporosis. Indicado para los niños en desarrollo y crecimiento. Indicado para las personas postmenopáusicas y premenopáusicas. Y para todo en general. Porque el Citrasoy mantiene fuerte, sano, estable nuestros huesos. Citrasoy de Laboratorio Luz Alfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Se consume 2 cápsulas, una hora antes de los alimentos, de preferencia en algún jugo cítrico. Naranja, mandarina, piña, lima. Ya, por último, no hay nada, limoncito. Pues. Poquito de agua y listo, con eso te lo tomas. ¿Ya? De preferencia, que puedes consumirlo con los alimentos, también no hay problema. No se olvide entonces si Citrasoy indicado para todo problema de osteoporosis. Y justamente ese es el tema de hoy que vamos a hablar acerca de la osteoporosis, ¿no? Descalcificación de los huesos. La osteoporosis hace que los huesos se debiliten, se descalcifiquen y se vuelvan quebradizos. En tal medida que una caída, inclusive un golpecito por ahí, de repente feliz cumpleaños, te abrazaron fuerte, o agacharse, o toser, inclusive una tosecita, puede causar una fractura. Quiere decir que ese hueso por fuera solamente está el caparazón y por dentro está vacío. Sí, es la osteoporosis. Todo el parenquima del hueso prácticamente ya no hay. Solo quedó como el cascarón de huevo, ni más ni menos. Por lo tanto, un golpecito, una caída ya se fracturó. Las fracturas por osteoporosis ocurren con mayor frecuencia en la cadera, la muñeca o en la columna vertebral. Entendiendo que nuestro hueso es un tejido vivo. Sí, está vivo ese tejido. Por ejemplo, tu uña, pues la uña que tú tienes, ¿está vivo? Sí, pero no se siente nada, pero está vivo, pues. Algo parecido es el hueso. Y esto ocurre, la osteoporosis, cuando la generación del hueso nuevo es más lenta que la pérdida del hueso viejo. ¿Ya? La osteoporosis afecta a hombres y mujeres de todas las razas, de todas las edades, de todos los credos, condición económica, social, todos, religiosos, ateos, a todos, siempre y cuando desconozca cómo mantener sano nuestros huesos. Y el 99.9% de los habitantes de este planeta Tierra no sabemos alimentar a los huesos. Pensamos que es calcio, totalmente falso. No solo es calcio. Cuando tú ves el hueso, claro, es en un 80% será calcio, pero ese calcio no sirve si no hay vitamina D. Ese calcio no sirve si no hay lo que es el fósforo, si no hay otros tipos de minerales y vitaminas, por sí, oligoelementos, básicamente. Entonces, de ahí la importancia. Afecta a hombres y mujeres, no se olviden, especialmente las mujeres blancas y asiáticas y mayores, ¿no?, de edad posmenopáusicas, son las que corren mayor riesgo de padecer con osteoporosis. Los medicamentos, la dieta saludable y los ejercicios pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea y fortalecer los huesos débiles. Pero aquí el dato es, ¿cómo se origina la osteoporosis? ¿No? ¿Cómo se origina la osteoporosis? nuestros huesos, con el paso de los años, van perdiendo densidad. O sea, es la cantidad de hueso que tienen, la masa ósea que tienen nuestros huesos. Nuestro hueso cambian todos los días. Mueren y nacen. Mueren y nacen células de nuestro hueso. Ya necesitan, pues, el calcio, fósforo, vitamina D, todos los días, para que esa fábrica fabrique hueso. Y como ladrillito, va formando el parenquima del hueso, ¿no? Cosa que se va endureciendo y va engrosando, va engordando el hueso, por así decirlo. Durante nuestra vida, el cuerpo siempre está reabsorbiendo hueso viejo y creando hueso nuevo. Ni más ni menos sucede con los glóbulos rojos, por ejemplo. Glóbulos rojos llegan a su ciclo de vida, que es 120 días. Viejitos se van al hígado y en el hígado le hacen su estudio. Murió, para que me entiendan, un glóbulo rojo muere y los especialistas vienen y empiezan a sacar lo que vale, lo bueno que tiene ese glóbulo rojo, vitaminas, minerales, hierro, de todo, ¿no? Lo mandan a la fábrica y lo que queda de nuestro glóbulo rojo, lo que queda es la bilirrubina. Sí, esa bilirrubina es el resultado de glóbulos rojos muertos. Algo parecido es nuestro hueso. El hueso, o sea, la parte interna, también se degrada y se regenera. Mueren y nacen todos los días. Todo el esqueleto se reemplaza aproximadamente cada 10 años. Aunque este proceso es más lento a medida que una persona envejece. Por eso habrán visto en los niños, ¿no? A los 10 años como que hay un estirón. A los 20 igual. Pero a los 30 no, ya se detiene. Siempre y cuando el cuerpo tenga un buen equilibrio de hueso nuevo y viejo, los huesos permanecerán sanos y fuertes. Murió 2, nace 2. Murió 3, nace 3. Murió 5, nace 5. Células, pues, del hueso. Pero conforme pasan los años, lamentable es que van muriendo más y van naciendo menos. Murió 5, nace 3. Ese desequilibrio pues hay que saber reemplazarlo. Si no lo hacemos, viene la osteoporosis. Esta pérdida ósea se produce cuando se reabsorbe más hueso viejo que hueso que se crea. Algunas veces la pérdida ósea se produce sin ninguna causa conocida. Tiene cierta pérdida ósea por la edad, es normal para todos, ¿no? O sea, llega a los 70, 80 años, se va a perder más huesos que van a nacer nuevos. Pero eso siempre y cuando no conozcas cómo funciona tu cuerpo. Porque si conoces, estarás dando materia prima en cantidad, tanto para formar hueso como también hormonas, especialmente las damas, ¿no? Tener cierta pérdida ósea por la edad, no se olviden, es algo normal. Otra vez, la pérdida de hueso y la baja densidad son hereditarias. Esto sucede normalmente en las madres escolares, madres adolescentes, que a los 13, 14, 15, 16 años ya tienen hijos, cuando su cuerpo ni siquiera ha terminado de desarrollarse ni de crecer. Pero ya están con un hijo. Ese niño o esa niña que nació, con los años, osteoporosis. Por más que tenga talla completa, peso completo al nacer, pero por dentro está falladito, como se dice. Esos huesos están débiles. Y a veces nació el bebé, y esta niña, ¿no? 14, 15, 16, que ni siquiera se ha preparado para ser madre, no le dan de lactar. Sí, lamentables, no le dan de lactar. ¿Qué usan? Leches artificiales. ¿Y ese niño de dónde saca calcio? Es tremendo. Así que a las madres, conversen bien con sus hijas, ¿no? Hijos a partir de los 22 años, 20 años en las mujeres, varones 23 años si quieren ser padres. En general, las mujeres blancas y de edad avanzada son más propensas a tener pérdida ósea. Y esto pues va a incrementar el riesgo de fracturas. Los huesos quebradizos, frágiles, pueden ser causados por cualquier cosa que provoque que el cuerpo destruya demasiado hueso o que impida que su cuerpo produzca suficiente hueso. Aquí vamos a detenernos para entender más ampliamente por qué se destruye nuestro hueso y por qué no se crea nuevo hueso. Y para ello, pues, entender que el cuerpo humano no solo es físico, también somos mente y también somos espíritu. Somos tres en uno. Lo uno afecta a lo otro. Sí, estimados. Somos tres en uno. Y va a afectar, para bien o para mal, el aspecto físico, mental y espiritual. Hablando de osteoporosis, ¿cómo es que se produce la osteoporosis? Si comemos calcio en cantidad, sin saber muchos, sin saber. La papa tiene calcio, frijol, lenteja, arveja tiene calcio. Todos los alimentos que conoces tienen calcio. Claro, en mayor cantidad o menor cantidad, pero todos tienen, todos. Y si todos tienen y consumo calcio todos los días, ¿por qué osteoporosis? Y especialmente las damas. Pues eso está explicado en el manual que el ser humano no lee. No lee. Ahora que está al alcance en PDF, en forma de dibujos. Inclusive, no me gusta leer. Ya pues, escucha. ¿No? En MP3, en MP4. El manual, pues, que Dios le dio al hombre. Bueno, que muchos le llaman la Biblia, la Torá, el libro de los libros, Santa Biblia, bueno. Ese es el manual. Y en ese manual hay un texto bíblico que dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El espíritu triste seca los huesos. Osteoporosis. Cuando una persona, los seres humanos, para cualquier razonamiento mental, sea pues verbal, matemático, historia, cualquier razonamiento mental, el ser humano utiliza calcio. Repito, para todo pensamiento, razonamiento, el ser humano a nivel mental, o sea, en el cerebro físico ya, utiliza calcio. Moléculas de calcio. Para todo, para todo, para todo, para todo. Ahora, ¿por qué las damas tienden a padecer osteoporosis? Dos factores. Uno, no es el alimento. No es el alimento. Uno, su ciclo menstrual. Cada mes pierden cantidad de calcio. Cada mes. Peor si tienen anomalías a nivel ovárico, ¿no? A veces les dura 7 días, 8 días. Imagínate, cada mes perder sangre. Desangrarse cada mes. Ya están sentenciados ahí. O cada 3 días, ¿no? Pero cada mes. 3 días, ¿no? Sí o sí, a no ser que tenga alguna anomalía, ciclo menstrual, se pierde sangre. En esa sangre es donde pierden calcio en cantidad. ¿Y cómo lo reemplazan? Gaseosa con bizcocho. ¿Cómo lo reemplazan? Queques, pasteles, alitas, brotes, etc. Así no es la cosa. Y el otro factor, la formación de los hijos. Mientras más hijos, osteoporosis. Porque cada hijo que una mujer gesta, pues le va a absorber el calcio de su cuerpo, que ingresa en su alimentación. Una mujer sabia, ¿no? Se alimenta adecuadamente porque está formando un nuevo ser. Pero si no es así, se guía por sus antojos. ¿Y de qué se antoja? Helados, gaseosas, que chocolates, que chupetines, que chatarra. No hay calcio. Entonces, ¿de dónde va a sacar calcio la matriz, ¿no? O sea, donde se está formando la placenta, pues ahí está el bebé adentro. ¿De dónde saca calcio? De su hueso, del hueso de la madre. En plena gestación, sus dientes se pican, se quiebran, las uñas se les quiebran, el pelo quebradizo, etcétera, etcétera. Le está jalando calcio en cantidad a ese niño porque la madre no provee calcio en su alimentación. Nace el bebé, pero la madre queda descalcificada. Ni siquiera ha pasado un año y ya está embarazada de nuevo. Antiguamente, pues imagínate, 13, 14 hijos, 15 hijos. Qué tremendo, ¿no? Y el otro factor, que es el que prácticamente origina la osteoporosis, es el aspecto emocional. Las mujeres, las damas, son más proclives a sufrir emocionalmente. Porque son así. El hombre es más racional. La mujer no, es más emocional. Y por cualquier problema de la vida que tengan, siempre ahí están sufriendo. Nació el bebé, fiebre, gripe, tifoidea, que varicela, que sarampión, ¿no? Que empezó a caminar, que sus dientecitos de leche. Empezó a dar los primeros pasos, que hay que cuidarla, cuidado que se caiga, y si se cayó, se rompió, se hizo sangrado, emergencia, pobre madre. Ya empezó a caminar, ahora ya la lonchera, el colegio, la tarea, pobre madre, pobre mujer. En el sentido de todo lo que hace, pues, ¿no? Y eso es con uno, y si tiene 2, 3 hijos, imagínate, ¿no? Y si le toca un esposo borrachito, borrachón, un esposo fumón, drogadicto, un esposo mujeriego. Hace poco vino un paciente cuya hija tiene cáncer al útero. Se ha hecho agresivo y le ha agujereado la vejiga. Y ha hecho metástasis a los ovarios, tienen al útero. Y le pregunto, ¿tiene esposo tu hija? Porque está en UCI. Sí, me dice. ¿Qué tal la vida que lleva con su esposo? Los dos padres se agachan, se ponen a llorar. Dice, fue una tortura. Fue una tortura. Era borracho y mujeriego. Todo eso le dañó tremendamente a nivel emocional. La pobre mujer ahora está con cáncer al útero. A las últimas. Los médicos le han dicho, ya no hay cura. Pobre mujer, ¿cuánto habrá sufrido toda su vida, no? Entonces, las damas son más emocionales Y por lo tanto, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver la emoción con la osteoporosis? Ya les he dicho, todo razonamiento mental absorbe, necesita moléculas de calcio. Y si esta dama, ¿no? El que te pongo el caso, ¿no? Dos hijos, criarlos, el esposo borracho cada fin de semana, golpes, maltratos, y encima la infidelidad. Entonces, ¿qué crees que hay en el pensamiento de la mujer? ¿Felicidad? ¿Alegría? No. Todo es ira, cólera, rabia, impotencia. Y eso le va descalcificando día tras día, debilitándole, y aparece la osteoporosis. Y si a ello no le agregas alimentos ricos en calcio, ¿a dónde? ¿Qué se puede esperar? Esa es la historia de la osteoporosis desde el punto de vista teológico. Del punto de vista facultativo, bueno, pues dice, no, el osteoblasto, osteoclasto, están muriendo muchas células óseas y no hay regeneración, por lo tanto, pues va a terminar con osteoporosis. O se dice, bueno, toma tu calcio en cantidad para que, bueno, pues tu hueso pueda producir, etcétera. Pero ¿de qué sirve toneladas de calcio cuando en el aspecto emocional vives con cólera, ira, rabia, ¿no? Con sospechas? Lo que dicen mujeres tóxicas en este tiempo, ¿no? Ese término ha salido nuevo, ¿no? Que es una mujer tóxica que está ahí vigilando al hombre, ¿no? ¿A qué hora llega? ¿Por qué se cambió de camisa? ¿Por qué usa perfume? ¿Por qué se peina para la derecha? Antes se peinaba para la izquierda, etcétera, ¿no? Uf. Esos pensamientos de inseguridad, de duda, de sospecha, osteoporosis. Por más que tomes tu calcio, el aspecto emocional tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y al faltar calcio, pues hay cantidad de anomalías en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, a medida que una persona envejece, el cuerpo puede reabsorber calcio y fósforo de los huesos en lugar de conservar estos minerales en ellos. Porque el calcio y el fósforo necesita, no solo para el hueso, necesita para muchos otros funciones de nuestro cuerpo. Entonces, como no provees calcio adecuado, como no provees fósforo adecuado a tu cuerpo en tu alimento, tu cuerpo empieza a sacar el calcio y fósforo de tus huesos, lo reabsorbe. Y esto te lleva tarde o temprano a la osteoporosis. Los huesos se debilitan. Y cuando este proceso alcanza una cierta etapa, ¿no?, ya se le llama osteoporosis. Muchas veces una persona se fractura un hueso incluso antes de saber que tiene pérdida ósea. ¿Cuándo descubren que tiene osteoporosis? Cuando se rompió el brazo. ¿Y cómo se rompió tu bracito? No, es que alcé un balde de 30 kilos. Pero eso es simple alzado, dice. No sé qué me ha pasado. Para el momento en que se produce una fractura, la pérdida ósea ya es grave. Es grave. Las mujeres de 50 años para arriba y los hombres de 70 para arriba tienen mayor riesgo de padecer osteoporosis que las mujeres y los hombres más jóvenes, siempre y cuando las mujeres y los hombres adultos no hayan engordado sus huesos. Estimado amigo, amiga, los huesos se engordan. Esa masa ósea, el parenquima óseo, se engorda. Y esa época de engordar es hasta los 40, 45 años en las damas. Los varones igual. Es la época para engordar. Come calcio en cantidad, fósforo en cantidad. Engorda tus huesos para el tiempo que venga la crisis. En las damas, menopausia. Llegó, así tomes una tonelada, ya no absorbe la cantidad que debe. Porque ya falta el estrógeno en las damas. Los varones siempre estarán absorbiendo, pero el grande problema en los varones y mujeres es eso. Espíritu triste, seca los huesos. Los hombres le jubilan. Bienaventura lo que se jubilan porque han trabajado y le han pagado su seguro de salud, su CTS, bueno, se jubilan, pues, ¿no? Felices aquellos. ¿Y en qué piensa el jubilado? ¿Cuál es su pensamiento el jubilado? ¿En qué gasta su calcio? se recuerda cuando se levantaba, iba al trabajo, después el trabajo con los amigos de repente, fin de semana, día del trabajador que celebraban, ¿no? Comían alguito siquiera, ¿ya? Y qué sé yo, ¿no? Y su pensamiento, ¿dónde está? Pensando en el pasado. De su presente, ¿qué piensa? Bueno, mis hijos ya están otro afuera, ya no tengo nada, solo mi mujer ahí renegando, y el perro ahí que apenas tose y casi se desmaya, ¿no? Etcétera. ¿Y su futuro qué piensa? Finisterre, ¿no? ¿Dónde me enterraré? ¿Qué está gastando? Calcio. Las damas igual, ¿no? Entonces, no se olviden. Traten de tener una mente positiva, alegre, ¿ya? Y no estén con la pensadora, te descalcifica. En las damas, la disminución de los estrógenos en el momento de la menopausia es una causa muy importante en la pérdida ósea, ya que el estrógeno tiene una función vital en el metabolismo de calcio en las damas. Para los hombres, la disminución de la testosterona a medida que envejece también causa pérdida ósea, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. El cuerpo necesita vitamina D, calcio y fósforo, y bastante ejercicio para mantener los huesos fuertes y sanos. De lo contrario, pues nos predisponemos, ¿no?, a terminar con esta enfermedad. Así que nos predisponemos a la osteoporosis si es que no consume suficientes alimentos ricos en calcio. Pero yo diría, repito, aquí en Perú especialmente, el peruano consume calcio todos los días. Todos los días consumimos calcio. En distintas maneras y a veces sin saber. El problema es que nos descalcificamos. Es cosa de locos. Pagas dinero para descalcificar. Qué loco, ¿no? O sea, pagas dinero, plata, para enfermarte, para descalcificar. ¿Cómo es eso? Pues verano, ¿no? 30 grados, un solo abrasador, estás sudando. Che, quiere una heladita, y busca, ¡pum! Doña, una gaseosa de a litro. Claro, te sació la sed, entre comillas, te bajó la temperatura, entre comillas, pero te descalcificó. Porque uno de los elementos de este tiempo, no sería de hace cuánto, 50 años atrás, han aumentado todas las marcas de bebidas gaseosas que son prácticamente lo que están descalcificando a los peruanos. Pena tremenda, y en la Serranía, en Cajamarca, en Huaraz, en Puno, Juliaca, en los lugares más recónditos, hay tiendas y ahí está la gaseosa. Sí, ahí está la gaseosa. Esos niños que no tienen osteoporosis se sonríen con dientes picados, cariados. Igual los adultos. Los incas, ¿qué iban a tener osteoporosis? Chachaban su coca, ¿no? Mate de coca en vez de gaseosa. Y eso lamentablemente está haciendo mucho daño a nuestros niños. Entonces, el problema no es que no consumas calcio. Sí comemos calcio todos los días. El problema es que pagamos para descalcificarnos. Así que bebidas gaseosas, adiós. Siendo peruanos tenemos tantas plantas medicinales. Y eso depende de organizarse y que la madre de familia, que tiene una tremenda responsabilidad de mantener sano a sus hijos, al esposo, ¿no? Fácil, pues sabia, ¿no? Un emoliente, pongo 3 litros ahí o más, y lo pongo en medio de la sala con sus vasos al costado. Ni loco, pues, para que pidan gaseosa, ¿no? Así que hay que evitarnos aquellos que nos descalcifican, ¿no? Lo otro puede ser que tu cuerpo no absorbe suficiente calcio en los alimentos que comes. En este caso ya hay problemas a nivel digestivo, ¿no? Tienen gastritis, problemas a nivel intestinal, tanto delgado, grueso, colitis, pólipos, sabe Dios, ¿no? Estreñimiento. Entonces no vas a absorber el calcio como debe. Y el cuerpo elimina en la orina más calcio de lo normal. esto ya viene ya a nivel celular, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué elimino tanto calcio? Que no está absorbiendo como debe ser. Algo está trabajando mal o falta algún tipo de componente para absorber el calcio. Así que hay que tener mucho cuidado. También hábitos. El alcohol daña los huesos, literalmente. Puede ponerlo en riesgo de caerse, romperse un hueso, ¿no? Pero te descalcifica el alcohol. Por lo tanto, aquellos bebedores, adiós. Los fumadores, hombres y mujeres que fuman, tienen huesos más débiles. Y en especial las mujeres que fuman después de la menopausia tienen incluso un mayor riesgo de terminar con roturas, fracturas de los huesos. También las damas que no tienen periodos menstruales durante mucho tiempo tienen riesgo de pérdida ósea y osteoporosis. Porque las damas, para absorber el calcio, necesitan el estrógeno. Y si esta niña, ¿no?, 13, 15, 18, 20 años, no tiene ciclo menstrual, no hay absorción de calcio. Por lo tanto, terminan con osteoporosis. El bajo peso también se vincula con la pérdida ósea y debilidad ósea. Hacer ejercicio, especialmente con pesas, está relacionado con una masa ósea mayor, más fuerte y más robusta. Así que primero habitúate al ejercicio. Ya, habitúate primero. Una vez que te habitúes, recién puedes hacer pesas. Pero no pesas para ganar pues medalla olímpica, sudamericana, no. Pesas como para mantenerte sano, ¿no? Pesas que puedas levantar, pero sin mucho esfuerzo. De todas maneras, ese tipo de ejercicio fortalece los tendones, músculos, etcétera, de nuestro cuerpo. Cuidado con las patologías, ¿no? Ya que enfermedades crónicas prolongadas confinan pues a la persona a la cama, a la silla, postrados, termina con osteoporosis. Ya que no se usan los músculos, huesos ni tendones y hay problemas a nivel vertebral. El hecho de no poder caminar, hacer ejercicio, conduce también a una pérdida ósea y fractura. Enfermedades que también predisponen a la pérdida ósea, la artritis reumatoidea, la enfermedad renal crónica, el hiperparatiroidismo, la diabetes y trasplante de órganos. También medicamentos que pueden tratar algunas enfermedades, pero te causan osteoporosis. Por ejemplo, tratamiento de bloqueo hormonal para el cáncer de próstata. Algunos medicamentos que se utilizan para tratar de convulsiones o epilepsia. Medicamentos o esteroides, igual, hay que tener mucho, mucho cuidado. Tratamiento. Aquí en el centro tenemos un calcio que es excelente porque se absorbe al 100%. Esa es la grande ventaja. Se llama Citrasoy. Es un calcio biológico. No es sintético como las que dan las grandes transnacionales a los hospitales y los hospitales te dan a ti. Pero eso hace daño. Hay mucha gente que aquí viene, tomo este calcio y me malogre el estómago, tengo esto y aquello. Bueno, es que no es natural, es sintético. El citrasoy de luz alfa, que es calcio puro, es 100% natural, biológico. Se consume 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos, en jugo cítrico de preferencia. ¿Ya? Y si le agregas 10 o 15 gotas de Maxin, mucho mejor, para que se absorba mucho, mucho mejor. También necesitamos vitaminas y minerales, en este caso la clorofila, 2 cucharas con las comidas. 2 cucharas con las comidas. ¿Ya? Y por último el Colavit, que es colágeno, 1 cucharita con los alimentos. Hagan ejercicio, bastante ejercicio, y ya cuando estés bien habituado empieza a alzar pesos, pero pesa pues que no sea demasiado, ¿no? Es como para fortalecer músculos, tendones de nuestro cuerpo. Las pesas fortalecen los huesos. Muy bueno. Y a nivel mental, ¿qué

681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Las consultas en la Avenida Canevaro es todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De lo que es el lavado hidrocolónico con agua ozonizada, son los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Las terapias de desintoxicación iónica celular, biomagnetismo y resonancia biocuántica magnética se realizan de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Ubicado a la altura de la cuadra 18 de la Avenida Arenales, también de la 18 de la Avenida Arequipa. El cruce es la Avenida Canevaro. Busque la cuadra 498 en el distrito de Linz. No olvide la atención todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos entonces con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Referente al tema que estamos hablando, que es la osteoporosis o por qué se descalcifica nuestros huesos, pues la mejor manera de prevenir es evitar descalcificar, evitar pagar para descalcificarnos. Bueno, continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. ¿Aló? Aló, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, una consulta. No le llegué a escuchar bien qué es lo que se tenía que tomar, qué cápsula para la osteoporosis. Muy bien, anote, por favor. A ver, doctor. El producto se llama Citrazoy. Citrazoy. Se toma dos cápsulas, una hora antes de los alimentos, más 10 gotitas de Maxin, 10 a 15 gotas, y en un vasito de naranja, mandarina, lima, ¿no?, en algún jugo cítrico que le asiente. Se toma antes de los alimentos para prevenir o para tratar la osteoporosis. A ello, agregarle una cucharita de lo que es el Colabit con desayuno, almuerzo y cena. Colabit, una cucharita, se toma junto con desayuno, almuerzo y cena. Y repito, en el caso de las damas, olvídense de las preocupaciones, las tensiones, el estrés, la angustia, porque eso descalcifica. Continuamos. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. El doctor, quería consultarle sobre las varices. No sé si sería buena cirugía o hacer tratamiento. A mí se me ha hecho como herida ya. Me picaba y se echó como herida y luego de ahí me consulté con un doctor cardiovascular y me dice que tienen que hacerse una cirugía, pequeña cirugía, lo van a reducir las venas. Y yo quisiera saber si es bueno o qué consecuencias va a tener más adelante. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 46. ¿Y esas varices desde cuándo lo tienes? Doctor, yo eso lo tengo ya hace tiempito ya, pero este año se me ha complicado más. Ya. ¿Eres una persona que tomas agua en el día? Anteriormente muy poco tomaba agua, pero este año recién he tomado más agua y frutas. ¿Y comes carnes? Muy poco, doctor, porque todo lo que son mariscos y chancho, como que cuando como esa carne me comienza a picar. ¿Pero eso sí comías antes? Sí comía antes. Claro, varices no es de ahora, puede de 20, 15 años, 30 años atrás. ¿Lo que es frituras? Muy poco, doctor. Ah, ya. Muy poco. Anote su tratamiento. Ya, doctor. Doctor, disculpe, ¿no sería buena de la cirugía? No, depende del grado, pues. Depende del grado. Si hay heridas,

Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo es un producto natural, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Amigos y amigas, continuamos con la programación. Estamos en la hora de las llamadas. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus consultas. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus llamadas al 471-1898 o al 681-1152. Y no olvide las consultas en la avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Las terapias igual, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Estamos a la altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales, el cruce es la avenida Canevaro 498 en el distrito de Lince. Les esperamos todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Continuamos con las consultas 471-1898-681-1152. 471-1898-681-1152. Referente al tema que estamos hablando, la descalcificación de los huesos. Uno de los grandes factores que hace que tu hueso se descalcifique son las emociones negativas que albergas en tu corazón, en tu mente. ¿No? Cólera, ira, rabia, resentimiento, penas, tristezas, sospechas, o de repente mucha melancolía, mucha tristeza, mucha angustia. Porque para cada pensamiento el cuerpo necesita calcio, el cerebro necesita moléculas de calcio. Mientras más pensamientos negativos, más la descalcificación. Hay que tener mucho cuidado, así que vivir en paz en lo posible. Y si hay mentalidad, pues que sea positivo, no negativo. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide, para el tratamiento de la descalcificación es el Citrazoy, dos cápsulas, más 15 a 20 gotitas de Maxin en jugo cítrico de preferencia. Que puede ser naranja, mandarina, piña, ¿no? Citrazoy, dos cápsulas Maxin 15 a 20 gotas y lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. También se recomienda para osteoporosis el colágeno, una cucharita con desayuno, almuerzo y cena. Y por cierto, alimentar pues a nuestros huesos con bastante calcio, ¿no? Esto ya es a nivel nutricional. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Las consultas personalizadas y presenciales se brindan aquí en la Avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La terapia de lavado hidrocolónico se brindan los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. La terapia de desintoxicación iónica celular y biomagnetismo, también la resonancia biocuántica magnética, se brindan de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y la atención general en nuestro centro Luz Alfa es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. 471-1898. Buenas. Aló. Continuamos. 471-1898-681-1152. Bueno, no se olviden el tema que hemos hablado hoy acerca de descalcificación de los huesos, o que se llama pues la osteoporosis. Hay muchos factores, ¿no? Entendiendo que en el hueso interno pues hay un mecanismo de nacimiento y muerte, ¿no? Es así, todos los días. Cuando hay ese equilibrio no hay problema de osteoporosis. A veces mueren tantos y nacen pocos, ahí viene el problema de la osteoporosis. Y esto normalmente sucede con el paso de los años, ¿no? Pero para ello hay que alimentarse bien, adecuadamente, engordar los huesos, cosa que cuando vengan esos tiempos críticos, pues uno tenga suficiente cantidad de calcio en el hueso, un hueso bien compacto, una densidad mineral bien compacta, pues tienes para vivir tranquilo sin padecer la osteoporosis. Para ello, por eso recomendamos el consumo del Citrazoy, dos cápsulas antes de desayuno, almuerzo y cena. Citrazoy. También el colágeno, o en el centro se llama Colavit, una cucharita con los alimentos, todos los días. Entonces, provees calcio, provees colágeno y vitaminas y minerales, se recomienda la clorofila, dos cucharas con las comidas. Clorofila, dos cucharas junto con los alimentos. Y evitar todo aquello que descalcifica, evitar todo aquello que al hueso lo carcome, en este caso las bebidas gaseosas, el alcohol, ¿no? Y también todo lo que es bebidas gaseosas, sobre todo. Tenemos llamada, buenas. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bienvenida, su consulta. Una consulta, mire, tengo una sobrina que tiene 40 años y siempre le salen unos, ¿cómo le llaman esos? Como unas bolitas ahí en la axila, siempre le salen y le desaparece. ¿Qué podría tomar? Otra consulta también. Tengo una prima de 68 años. Y dice que le pican los lagrimales y el párpado, y siempre le da esa picazón. ¿Qué también podría tomar? ¿Y a qué se debe a que le piquen los lagrimales, la parte de abajo? Donde está la, arriba, donde está la pestaña. Y si se arrastra, se le inflama la vista. Muy bien. Anote, por favor. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Ya. Lo que tiene la primera consulta es lipoma, o sea, grasa. Cuando alguna glándula sudorípara, que suda, ¿no? Y más abajo de esta glándula está la glándula sebácea. Cuando eso se daña, se obstruye, ahí viene el problema, ¿ya? Va a darle el Abutin y el Enecol, Abutin, Enecol, 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y 2, lo que es el Maicur, 2 cápsulas con desayuno, 2 cápsulas con almuerzo. Referente a la segunda pregunta, tiene que consumir el AR Plus y el Tunalin. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de las comidas, ¿ya? Y elevar su defensa con la clorofila, 2 cucharadas con desayuno, con almuerzo y con la cena. A nivel externo, que se aplique vinagre blanco. Empapa un algodón y la zona donde le pique, ¿no?, con cuidado, hay que aplicarse el vinagre blanco. Es una especie de hongo lo que tiene. Pero eso sucede cuando el riñoncito trabaja mal y la defensa está baja. Para eso te estoy en el AR Plus, el Tunalin, que es para riñón, ¿ya?, y la clorofila para elevar su sistema inmune. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.